Él era un ogro que la gente pensaba que era malo, pero él solo quería estar solo y un final feliz. La historia de Shrek cuenta que era un ogro, ¿no? Y no era como los demás ogros, porque las personas pensaban que todos los demás ogros eran malos, gruñones, feos, pero él no era así, era distinto. Y supongo que eso rompe el estereotipo, porque no era igual que los demás ogros. Y ellos pensaban que sí era igual, pero no era igual. Hizo lo mismo que un príncipe. Y en realidad los ogros son como los malos de la historia. Que Fiona esperaba que lo rescataran un príncipe y lo rescató un ogro. Que acá supuestamente es el ogro y en verdad es el príncipe. Fiona, en vez de ser una princesa típica, demuestra todo lo contrario cuando es una ogra. Y es algo bastante distinto porque siempre muestran que las princesas son ordenadas y todo eso, pero acá es todo lo contrario.